a alguien. Mi mamá, tú lo ves, no lo sé. No hagas ruido, está cansada. Tarde es, hoy se fue. Y en sus alas se refleja algo que yo veré. Que hoy la lluvia cae sin más. Hoy los que vuelan me cuentan secretos que alguien podrá haré. Un minuto es poco tiempo y yo no sé cómo fue. Y en mis dedos una hoguera dice que yo no iré. Tengo frío y ya se ha ido, no.